Corre grabación. Pues bienvenida, María. Te escuchamos. Sí, bueno, gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Valle y soy alumna de posgrado en matemática educativa de la Unidad Académica de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y bueno, esta presentación pues es producto de un trabajo que inició hace un par de meses con el doctor, está en proceso y son algunas reflexiones que hasta ahora he hecho y bueno, como quien soy nueva en el trabajo de representaciones sociales en comparación de las personas que algunas personas están presentes, entonces cualquier sugerencia o comentario al respecto es muy bien recibido. Bueno, primero porque este título en mi exposición, pues es que antes de trabajar con las representaciones sociales, inicié con la idea de solo creencias, pero desde el dominio afectivo. Un poco para contextualizar esto, les voy a comentar brevemente cuál era mi idea inicial o mi intención al principio. Bueno, yo inicié primero con una pregunta, o me preguntaba, ¿qué motivaba a los alumnos a actuar de cierta manera en las clases de matemáticas? Mediante lo que fui buscando, la información se fue modificando y posteriormente llegué a otra que era cómo influye lo que creen los alumnos acerca de las matemáticas, de la enseñanza, el aprendizaje, aprender matemáticas en su práctica escolar, en el aula, vamos. En el sentido de que generalmente en nuestra sociedad se escuchan algunos comentarios tales como me gustan las matemáticas o no me gustan, y además comentarios de los papás, malos o buenos, entonces eso hace de cierta forma que el alumno se vaya haciendo una idea de lo que son estos objetos sociales, ahora los veo como objetos sociales, y a partir de ellos, pues actuar a partir de ahí actuar ante ellos. Entonces comencé buscando información y encontré que esto podía verse o observarse mediante un estudio de creencias, pero todos los trabajos que encontré los veían como un componente del dominio afectivo. Sin embargo, no encontré pues mucho eco aquí entre mis profesores bajo este enfoque del dominio afectivo. Entonces, pues además tenía algunas complicaciones de acotar el problema. Y el doctor Gustavo, que le agradezco, aceptó ayudarme con este proyecto y me sugirió explorar la idea de la teoría de las representaciones sociales. Y bueno, cuando empecé a buscar información en este sentido, resultó que encuentro muy parecido el tipo de investigaciones y los métodos de recolección de información, entre otras cosas. Entonces, básicamente ahora voy a comentar algunos trabajos que se han realizado sobre creencias, obviamente no sin antes enfatizar algunos aspectos o más bien reflexiones que he hecho hasta el momento de las representaciones sociales que me servirían para mi investigación. Sí, igual vuelvo a comentar si hay alguna sugerencia o comentario, muy bien recibido. Y bueno, pasaremos a la diapositiva 2, por favor. Bueno, para empezar, pues asumo primero que la realidad es como una construcción social. En ella se hace referencia a la tendencia de que las personas, perdón, de las personas a considerar los procesos subjetivos como realidades objetivas. Es decir, algo que es construido socialmente mediante procesos subjetivos, lo asumimos como realidad impersonal en la cual no podemos hacer nada al respecto. Entonces, además de que las personas conocen y asumen su realidad mediante explicaciones que toman de su vida cotidiana y del pensamiento social y de los procesos de comunicación, en este sentido, el mundo de la vida cotidiana es aquel que se da por establecido como realidad. Entonces, bueno, de ahí el conocimiento de la vida cotidiana o el conocimiento del sentido común, bueno, yo los veo como sinónimo, ahí pues además, si me pueden aclarar. Entonces, lo veo como una zona de confort en la que nos movemos e interactuamos a través de nuestro pequeño mundo. Sin embargo, por su producción, que se puede decir en un ambiente cotidiano, se contrapone con el conocimiento científico, que es el conocimiento que se promueve en las instituciones escolares. Sin embargo, cuando los alumnos llegan al salón de clases, estos no dejan afuera de la puerta todo ese cúmulo de creencias, percepciones, emociones y valores que tienen, por decir algunos, y los llevan consigo. Entonces, existe una coexistencia entre en el aula escolar, entre estos conocimientos, ¿no? Que en este caso sería el conocimiento de sentido común y el conocimiento científico. Y además, ese conocimiento cotidiano nos hace actuar de cierta manera ante el quehacer matemático. Bueno, en lo que respecta a las representaciones sociales vistas como una modalidad de sentido común, estas no solo determinan la acción. Bueno, eso realmente me llamó mucho la atención porque era básicamente lo que yo inicialmente quería ver en las creencias. Entonces, en lo que respecta, bueno, a las representaciones sociales como una modalidad de sentido común, no solo determina la acción, sino que siendo más ambiciosos también pueden cambiar las acciones y producir nuevos comportamientos, construir y constituir nuevas relaciones con el objeto de representación. Entonces, en esta parte es donde, digamos, adquiere pertinencia a mi investigación, pues aparte de poner en relieve que los estudios de sentido común en la educación son un objeto de estudio interesante, pues nos indica las formas de pensamiento de los actores, en mi caso, de los estudiantes. Voy a estudiar las representaciones sociales de estudiantes de nivel medio superior. Entonces, es a través de estas representaciones sociales vistas como una modalidad del conocimiento, del sentido común, quienes ofrecen un marco explicativo acerca de los comportamientos, en este caso de los alumnos estudiados, y además la toma de posición ante algún objeto social, llámese matemáticas, la enseñanza y el aprendizaje, el examen de matemáticas y sus relaciones entre ellos. Y bueno, pasamos vamos a pasar a la diapositiva 4, por favor. Bueno, ahora, ¿cómo se estudian? Bueno, una parte fundamental de estas investigaciones sobre las representaciones sociales son las metodologías para la recolección de datos, así como las de análisis. Este tipo de comentarios incluso se encuentran también en los estudios de creencias, pero muy fuerte por su carácter subjetivo. Hacen mucho, mucho énfasis en las cuestiones, bueno, yo sé que en todas las investigaciones, pero aquí definitivamente lo declaran que sí deben ser muy cuidadosos porque, bueno, en este caso, en las creencias, porque lo están tomando desde bajo un dominio afectivo. Entonces, bueno, en lo que respecta a las representaciones sociales, Araya, 2002, ajá, menciona que, bueno, Pereira de Saa, existen tres líneas de investigación. En este caso sería la clásica desarrollada por Denise Yodelet. En ella pues se hace énfasis al aspecto constituyente que al aspecto constituido de las representaciones. Metodológicamente recurre al uso de técnicas cualitativas, en especial a las entrevistas en profundidad y el análisis. Este tipo de metodología realmente se hace muy Perdón, parecido a lo que yo he encontrado. perdona María, perdona que te interrumpa. Virginia, ¿me nos escuchas? ¿Sí? ¿Podrías silenciar tu micrófono, porfa? Es A que ver, se. espérame. Ajá. No. Ahí a la derecha donde está el teléfono de llamada o para colgar. Es que no aparece ahí. Aparece llamar, videollamada, pero no aparece otra cosa. O bajarle el volumen a tu micrófono, es que se oye un poco de ruido con tu Espérame. micrófono. Adelante, María, te ¿Ahí está escuchamos. bien? No, todavía hoy. Bueno, continuemos. Adelante, María. Ok, bueno, gracias. A ver, ¿en qué me quedé? Bueno, me quedé que estaba hablando de la. No, ¿verdad? No funciona. Virginia, ¿qué será bueno? ¿Qué le hago? ¿En qué parte está? Hay un donde está la llamada, aparece una parte que dice silenciar micrófono. Es que nada más aparece llamar y videoconferencia, videollamada, pero no dice ¿Alguien nos puede ayudar si sepa qué instrucción le podemos dar? En la barra general, arriba. Abajo, arriba, que, ajá, ahí en dónde, Creo en que cuál es. opción. En herramientas, en conversación. Ahí, Marcela nos está dando instrucciones, no sé si pueda seguir. No oigo las instrucciones. ¿Dónde están las instrucciones que me están En el dando? chat de este, de esta. De hecho, ahí debes aparecer la opción silenciar micrófono. Sí, no aparece. Ah, es que ni siquiera estás en el chat donde estamos nosotros. En el de Sí, de Skype. estoy escribiendo, no aparecen ustedes, aparecen mis mensajes. O si quieres, ¿qué hago? Cuelgo y me vuelves a marcar. No, es que va a ser lo mismo, más bien tienes que silenciar tu micrófono. O sea, quita o desconectarlo y cuando quieras hablar lo vuelves a conectar. No sé si sea factible eso. A ver, espérame. Bueno, adelante, María. A ver, me quedé en cuando estaba hablando de las líneas de investigación de las representaciones sociales. Bueno, estas se han ido desarrollando a través del tiempo, ¿no? Mencionaba que la escuela clásica, desarrollada por Denis Jodelet, en esta se pone el énfasis en el aspecto constituyente, más que en el constituido de las representaciones. Y metodológicamente recurre al uso de técnicas estrictamente cualitativas, en especial la entrevista y el análisis de contenido. Les comentaba que este tipo de metodología es muy parecida a las investigaciones que he hecho, bueno, perdona, sí, a las investigaciones que he encontrado en creencias. Bueno, otra sería la de. Bueno, como se menciona, Aysén-Provence. En esta, pues, es desarrollada por Jean-Claude Abri y está centrada en los procesos cognitivos. Esta se le conoce como el enfoque estructural de la representación social, pues asume que estas tienen cierta estructura y metodológicamente recurre a técnicas experimentales. Posteriormente sería la Escuela de Ginebra y el máximo exponente es Deuss. Es conocida como la escuela sociológica y se centra en las condiciones de producción y circulación de las representaciones sociales. Y bueno, pasamos a la diapositiva 5, por favor. Pero bueno, una de las cosas que me llamaron también la atención es que dentro de las representaciones sociales se incluyen las creencias. Sin embargo, bueno, hasta el momento, quizá por mi inexperiencia en este campo de estudio, no he encontrado una definición así de lo que son las creencias de una manera explícita. Entonces, bueno, lo que encontré fue en Araya, 2002, las escribí en la diapositiva y menciona que el contenido de una creencia puede describir el objeto de una creencia como verdadero o falso, correcto o incorrecto, evaluarlo como bueno o malo, o proponer un cierto curso de acción o un cierto estado de existencia como indeseable. Pero no, bueno, no entendí una algo explícito de qué es creencia, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a la diapositiva 6, por favor. Bueno, entonces, quise buscar dentro de los estudios de creencias elementos para describirlas, ¿no? Para poder decir, bueno, ¿qué considero como una creencia? Bueno, primero, estos estudios, como mencioné anteriormente, los asumen como componente del dominio afectivo. Una de las autoras más citadas es Chacón, quien asume muchos elementos de otro autor, quien es Max Bloch, que es básicamente el que definió lo que es el dominio afectivo. Entonces Chacón toma algunos elementos teóricos que él aporta y los complementa con, por ejemplo, él el dominio afectivo lo toma solamente los componentes básicos como emociones, actitudes y creencias. Entonces Chacón, mediante otros estudios, aumenta la parte de valores. Y además, de manera así muy general, asume las creencias como parte del conocimiento perteneciente al dominio cognitivo, compuesto por elementos afectivos, evaluativos y sociales con una fuerte estabilidad. Y bueno, en lo que respecta a las creencias en específico, porque ahorita ya estaba hablando algo del dominio afectivo, la autora de las que más se recurre en este caso son Thompson y Pignog, en algo así. Bueno, pasamos a la diapositiva 7, por favor. Entonces, bueno, con mi pregunta, ¿qué son las creencias? Antes de continuar, también quisiera mencionar que generalmente creencias, este término, se puede o se toma como sinónimo en muchas ocasiones, como sinónimo de concepciones o de conocimiento también. Entonces, para fines de una investigación, pues es importante definir cada elemento. Entonces, para esto, Thompson, de manera muy clara, define las concepciones como una estructura mental general. En esta abarca las creencias, significados, conceptos y posiciones. En este caso, como que las concepciones sería algo más global. Posteriormente, bueno, menciona también que definir las creencias como tal sí es complicado, entonces lo que hace pues es caracterizarla, ¿no? Y las creencias, dice, una creencia puede ser sostenida variando el grado de convicción. En este caso, una persona puede creer fuertemente en algo, pero posteriormente se modifica y ya no cree en él. Además, dice que no son consensuales, es decir, yo te puedo tener una creencia y estar consciente de que los demás no pueden pensar de la misma manera. Aquí hace una diferencia de las creencias y el conocimiento. Bueno, ahí le puse una barrita, porque las creencias en este caso sería un conocimiento que no es validado, mientras que el conocimiento, bueno, las creencias sería, sí, un conocimiento no validado, mientras que el conocimiento como tal, tiene cierta estructura de validación. Pasamos a la diapositiva número 8, por favor. Menciona además que desde una perspectiva epistemológica tradicional, el conocimiento es un convenio general acerca de procedimientos para evaluar y juzgar su validez, mientras que las creencias son caracterizadas por falta de convenio sobre cómo serán evaluadas o juzgadas. En este caso hace una clara diferencia bueno, yo veo de creencia y conocimiento. Al momento de, por ejemplo, puedo tener una creencia, al momento de ser evaluada esta pasaría a ser conocimiento. Bueno, Green, tomado de Thompson, identifica tres dimensiones de sistemas de creencias. En la primera, una creencia siempre está relacionada con otras, por eso es que se maneja lo que es los sistema de creencias cuando se hacen estudios sobre creencias. La segunda se refiere al grado de convicción, que es lo que mencioné anteriormente, que alguien puede creer algo y posteriormente se puede modificar eso y ya en creerlo. Y la tercera, pues con relación a las creencias que son sustentadas por grupos o un poco aislados de otros, pero protegidos por otro conjunto de creencias. Pasamos a la diapositiva número 9, por favor. Bueno, otro de los autores que les mencionaba, que son muy citados también en lo que respecta a las creencias, es el autor mencionado en la diapositiva número 9. Él hizo incluso una recopilación en un libro que se publicó en el 2002, de trabajos en este sentido, en las creencias. Y de ahí, posteriormente, publicó un artículo en el cual hace incluso sugerencias de cuando se haga un estudio bajo bueno, de las creencias, debería ser importante tomar algunos aspectos. En este caso, tener dos tipos de conocimiento, el objetivo y el subjetivo. Entonces aquí, primero lo que a Thompson, ¿no? Que ella hablaba de que las creencias de cierta manera son un conocimiento no validado, mientras que el conocimiento como tal, pues sí lo es. Entonces aquí como que veo que hay dos tipos de conocimiento. Y ahora que estoy en las representaciones sociales, evoco un poco a este conocimiento del sentido común y el conocimiento científico. Pero bueno, esa es parte de lo que he pensado. Después, considerar las creencias como pertenecientes al conocimiento subjetivo. Lo asocio al conocimiento del sentido común. Incluir los factores afectivos en los sistemas de creencias y distinguir afectivo y creencias cognitivas si es necesario. Considerar los grados de estabilidad, cuidar el contexto donde, y el objetivo de las investigaciones donde se consideran estas creencias. Y, bueno, sí hace alguna caracterización de lo que es creencia y concepción. Entonces, las creencias, él dice, las creencias de un individuo se entienden como su subjetivo. O, bueno, posteriormente voy a explicar eso de su subjetivo, basado en la experiencia, el conocimiento y las emociones a menudo explícitas en algún asunto o estado del arte. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, la número 10. Dice, el espectro de las creencias de un individuo es muy amplio y suelen agruparse en grupos de creencias. Bueno, eso es como sistemas de creencias. Las creencias representan algún tipo de conocimiento tácito. El conocimiento consta comúnmente de hábitos y aspectos culturales que difícilmente reconocemos en nosotros mismos. No sé por qué evoco a igual al conocimiento del sentido común, a la realidad como construcción social. Entonces, bueno. Y las concepciones, de acuerdo con, bueno, asume la definición que da Sari, 1983, como las creencias conscientes, es decir, forman un subgrupo de las creencias. En el caso de las concepciones, el componente cognitivo de la creencia se subraya, mientras que en las creencias subconscientes el componente afectivo se acentúa. Y bueno, aquí en esta gráfica él asume el dos tipos de conocimiento. Para empezar, no tienen intersección, uno es el conocimiento objetivo, el otro sería el conocimiento subjetivo, pero aquí, bueno, dentro de ellos estarían las emociones, las actitudes y las creencias, ahí se ve una intersección entre algunos de los elementos, pero aquí habla individual. Entonces, como que ve, bueno, lo ve desde un punto psicológico, además, el conocimiento subjetivo. Entonces lo ve como que algo interno. Y bueno, esa sería un poco la diferencia en cuanto a Thompson. Pasamos a la diapositiva número 11, por favor. Y bueno, Gómez Chacón, quien es la que yo había leído un poco más, ella asume creencias como parte del conocimiento, bueno, ya perteneciente al dominio cognitivo, compuesta por elementos afectivos, evaluativos y sociales. Sin embargo, ya en más general, asume muchos elementos que da Thompson. Sin embargo, en algún momento de la investigación utiliza las concepciones igual, como si fuera, o sinónimo, como si fueran sistemas de creencias. Al final, pues para una definición clara, creo que nos quedaríamos con lo que menciona Thompson o el otro autor, porque Gómez Chacón en algún momento lo asume como sinónimo. Y bueno, para continuar, incluso busqué en el diccionario de la Real Academia Española, que era creer, concebir conocimiento, para más o menos darme una idea en cuanto a definir yo dentro de mi investigación lo que son las creencias. Y bueno, al final en este cuadrito rojo, ahí es lo que yo he tomado de lo que encontré, y que sería pues como parte de las concepciones. Además, unas ideas poco elaboradas que forman parte del conocimiento, pero carecen de rigor para mantenerlas. En este caso, ahora lo vería como conocimiento del sentido común. Y siempre la creencia está relacionada con otra creencia. En este caso, estaríamos hablando de sistemas de creencias. Pasamos a la diapositiva número 13, por favor. Y bueno, las cuestiones centrales en las que se han situado estas investigaciones son para identificar y describir las creencias del sistema de creencias del individuo, para determinar las influencias de los sistemas de creencias, conocer cómo se originan y desarrollan, y buscar condiciones para propiciar un cambio de creencias. Aquí ya de manera general estos cuatro puntos igual me parecen muy parecidos a algunas cosas que se pueden observar también mediante las representaciones sociales. Bueno, pasamos a la diapositiva número 14. Aquí pues no es más que algunos artículos que ya había visto respecto a los trabajos que se hacen con las creencias, perdón, al estudiar las creencias. Y bueno, Peter Klosterman, que es uno de los que publicaron de los que sí, de los que publicaron un artículo o uno de los artículos recopilados más bien en estos que hizo el autor que les mencioné en el 2002, es Peter Klosterman. Él asocia las creencias con motivación. Entonces asume que las creencias de los estudiantes sobre las matemáticas o el aprendizaje de las matemáticas pueden tener un impacto sustancial en el interés por las matemáticas, ya sea positivo o negativo. En este artículo básicamente se toma un doble enfoque con respecto a las creencias. Primero se discute que las creencias, perdón, primero discuten las creencias personales y ambientales que influyen en la motivación y después la naturaleza de estas creencias. En Gómez Chacón 2006, aquí las creencias de los estudiantes. Ay, escuché un ruido. Bueno, aquí el título es Creencias de los estudiantes en matemáticas, la influencia del contexto en clase. Este sí me llamó mucho, mucho la atención porque describe la estructura y la naturaleza de los sistemas de creencias, en este caso de alumnos de nivel secundaria. Identifica además las relaciones, para empezar, hace estudios estadísticos. Identifica las relaciones, las toma como variables, las creencias, género, contexto, y describe así de una manera muy interesante lo que encontró la información. Bueno, después a través de un estudio de casos, relaciona, de un estudio de casos, busca las relaciones que existen entre el rol y el funcionamiento del profesor y el estilo instructivo en la clase y las creencias de los estudiantes. En García y Arzate, aquí abarca más elementos, en este caso las creencias, concepciones y conocimientos. En este caso son del profesor. Primero las describe y mediante estudio de casos utilizaron aplicó, perdón, un cuestionario abierto a 10 profesores para poder identificar lo que son las creencias y las concepciones. Y posteriormente las caracterizó e hizo algunas interpretaciones de ellas. Bueno, el siguiente autor, Ernest, 2006, El impacto de las creencias en la ciencia de las matemáticas. Bueno, ahí menciona que cuando se va a implementar alguna reforma en el sistema educativo, estudiar el sistema de creencias del maestro juega un papel muy importante. Además, sostiene que las creencias de los profesores tienen un poderoso impacto en las prácticas de la escuela. En este caso, para poder ¿cómo se llama? Incidir en su manera en sus prácticas es importante primero conocer sus creencias respecto a la actividad matemática en este sentido. Bueno, en García y Buitrago, aquí más bien lo que estudia es el proceso de producción de las creencias de matemáticas en estudiantes de nivel básico. Inicia primero viendo cuáles son las de nivel básico, porque menciona que inicialmente los niños tienen cierta empatía con las matemáticas, pero llega un momento en que ya estas ya no le gustan. Entonces ella más o menos va viendo ese proceso en su estudio y más bien es la producción, ¿no? De las creencias. En López 2100, estas son creencias respecto a los profesores y acerca del proceso de enseñanza de nivel básico. En esta investigación se analiza cuál es la relación entre las creencias de los profesores y su proceso de enseñanza-aprendizaje. Asume el marco teórico de la doctora Gómez Chacón y, por ende, las definiciones que menciona Thompson. Y lo que hace, pues, es aplicar cuestionarios e interpretar de manera estos cuestionarios. Y bueno, al final, Gómez Chacón en el 2010, en base a este estudio que bueno, ella se ha dedicado a estudiar el dominio afectivo, lo que eran la parte de las creencias y las emociones, y con algunos resultados de estos, ahora ya está viendo lo que son ya las actitudes de los estudiantes en el aprendizaje de la matemática, pero ahora con tecnología. Entonces, examina estas relaciones entre actitudes hacia la matemática y la tecnología en estudiantes de diferentes institutos, y los resultados que proporcionan una sugerencia para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en contextos informáticos, ¿no? Y bueno, básicamente estos son algunos de los títulos que encontré en cuanto a creencias se refiere, y sería todo por hoy, por mi parte. Si alguien tiene alguna sugerencia, pues con gusto la recibiría. Muy bien, muchísimas gracias, María. No sé quién quiera comentar, solo de manera muy general, comentarle a los asistentes que esta actividad de que leyera creencias y representaciones es una actividad que yo le pedí a María, porque varias veces se nos ha dicho que estamos haciendo creencias cuando hacemos representaciones. Entonces, aquí un poco la idea de manera muy general es buscar en qué sentido puede tener razón o no esa afirmación de las personas que nos han dicho. Y yo en particular considero que no es cierto, que no es lo mismo, pero ahorita es parte de la reflexión que María quería, y yo también quería poner aquí a su consideración. No sé si alguien quiera tomar la palabra, pedirla. Adelante, Isabel, te escuchamos, y después Lorena. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Isabel, adelante. Ah, ok. Buenas tardes. Realmente no escuché completa tu presentación, sin embargo la leí y todo. Me parece muy interesante esta reflexión que se hace de mirar las creencias como representaciones sociales. Yo creo que, bueno, desde mi reflexión, pues no es lo mismo, es diferente, debido a que, por ejemplo, siento que las representaciones sociales abarcan las creencias, ello no implica que sean las creencias. Y y otra pregunta que siempre me hago cuando leo de representaciones sociales es, por ejemplo, cuando alguien estudia representaciones sociales, ¿cómo saber o cómo hacer la distinción de que lo que obtenemos no es la representación social o representación del investigador con respecto a la representación social que se está estudiando? Esa es mi pregunta. Ajá, bien, bueno, a ver, la pregunta es que ¿cómo sabemos que lo que obtenemos no es una representación social de la representación de los alumnos? A ver, no entendí muy bien. Ah, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando, por ejemplo, se estudian representaciones sociales de qué es matemáticas en alumnos, Entonces, obtenemos algún dato, pero ¿cómo saber que lo que, o sea, cómo saber que los resultados que obtenemos, que consideramos que son las representaciones sociales, en realidad no son y no son la representación social que se tiene sobre el estudio con respecto al investigador? O sea, ¿cómo pueden discernir entre eso, ¿no? Entre qué es la representación social, por ejemplo, propia del investigador, o qué o es la representación en realidad que vive esa comunidad. Sí, bueno, a ver si entendí, porque igual estoy iniciando en estudios y algunas cosas no entiendo muy bien, pero yo creo que esto tendría que ver muy bien con definir la metodología que se va a llevar. Además, cuando se describe algo, supongo, bueno, supongo que lleva implícito alguna, o lleva aparte, algo implícito del autor, en este caso del investigador. Entonces, yo creo que más bien esa pregunta me la llevaría para analizarla bien, pero por el momento no tengo algo concreto para responderla. Sí sería una de mis tareas, porque creo que metodológicamente tendría que estar bien clara. Entonces, pues, ahora sí que queda pendiente para Monterrey, si es que vamos. A mejor ahí te ayudo, María. Bueno, no sé si entendí bien igual la pregunta de Isabel. Yo creo que, pero sí, yo creo que señalas uno de los puntos importantes. Siempre uno queda la duda de que si de veras es la representación de fulanito o de varios, ¿no? Yo creo que el asunto de este tipo de investigaciones, yo creo que la clave es cuando tú. Hay distintas metodologías que uno trata de recabar las representaciones y después viene la parte que es la parte que más cuesta trabajo cuando uno está investigando, que es la parte de la interpretación de los datos, de la información. Yo creo que ese es parte del asunto metodológico que hemos discutido en varios trabajos que se están realizando. Entonces está, no sé, por ejemplo, la idea de recabar representaciones se descansa mucho en la idea de que es multimetodológico. La otra es que existe, con esa multimetodología existe interpretación, triangulación de la información, etcétera. A lo mejor es un poco, porque sí, es inevitable que uno cuando esté estudiando representaciones de otras personas es que uno se refleja ahí mismo, ¿no? Es inevitable porque, pues así es el asunto de la interpretación. De hecho, yo creo que el asunto central, bueno, lo que menos que yo estoy pensando es en la idea de la interpretación, ¿no? Y la interpretación es darle sentido a lo que producen. Por ejemplo, si tú tratas la representación de un grupo de personas, tienes que darle sentido en el contexto donde están inmersas estas personas, y ese dar sentido es como la interpretación y es precisamente lo que se asume en este tipo de investigaciones, que es una. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que es un resultado de investigación. Bueno, pues es como mi reflexión general, a lo mejor un poco de la pregunta de Isabel. No sé si te entendimos bien, Isabel. Sí, era eso, efectivamente. Cuando uno estudia representaciones, ¿cómo interpreta los datos? Sí. De hecho, es una pregunta que vale para cualquier investigación empírica, ¿no? De hecho, el origen de la palabra metodología, de manera muy general, es la metodología se puede entender a cómo se conoce algo. Entonces, la respuesta a tu pregunta, de manera muy sintética, son distintas metodologías. Y entonces aplica para cualquier, ¿cómo se llama? Investigación empírica que requiere una metodología. Muy bien, no sé si quieres agregar algo, María. No, pues, No, no, si yo quieres, creo que nada ya más. está bien. No, gracias. Muy bien. Gracias, María, gracias, Gustavo. No, gracias a ti, Isabel. A ti. Lorena, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, una pregunta. Ahorita, aunque Gustavo decía que te había pedido leer las creencias, entonces, pero sí estás trabajando una investigación en esa dirección, ¿verdad? Según entendí al principio, nos explicabas. No, lo que pasa es que yo ahora para la tesis de maestría, bueno, empecé a pensar en algunas ideas y una de mis preguntas que tenía inicialmente era qué influía o cómo influye lo que creen los alumnos acerca de temáticas. Yo decía en general. Perdón, María, te estamos escuchando mal. ¿Nos escuchas? No, se fue María Lorena. Era una pregunta muy específica para María, ¿verdad, Lorena? Sí, porque sobre todo porque la diversidad de estudios que nos plantea que revisó no los ubicaba en algún nivel específico, entonces iba en como en esa dirección y algo y otras dos que tenía por ahí, pero nos esperamos. ¿O qué? Pues sí, te puedo adelantar, como decía al principio, es que en varios escenarios nos han dicho que estamos haciendo estudios de creencias cuando hacemos representaciones. Y bueno, yo digo que no. Básicamente por unas cosas que decía María. La idea de creencia, por ejemplo, cuando tú lees las definiciones de representaciones, siempre está contenida la idea de creencia. Bueno, no siempre. En varias caracterizaciones de la idea de representación está incluida la creencia. Pero, por ejemplo, dentro de la teoría de representaciones no está definido qué es creencia. Así como en algunas definiciones de creencias de Chacón y otras personas, he visto que aparece la idea de representación y no está definida la idea de representación. Entonces, bueno, en ese sentido, un poco lo que queremos empezar con el trabajo de María es problematizar las relaciones entre otras investigaciones que has hecho sobre creencias, actitudes y sobre la idea de representación social. Mi idea central al respecto es que la creencia, según cómo la utilizan la mayoría de las personas, es que es conocimiento individual, no consensado, aunque algunos hablan de creencias como compartidas. Desde ese punto de vista difiere de la representación social porque precisamente la representación es eso, es compartido. Entonces, no existen, bueno, aunque existe la noción de representación individual, que lo debería tener una persona, la idea es que precisamente la representación social es una expresión del sentido común o del conocimiento, de esta idea de, ¿cómo se llama? De la construcción social de la realidad. Entonces, precisamente es compartido por definición y bajo la y pero sí comparte con las ideas de creencias, como mencionaba María, muchos supuestos, como que las creencias guían la acción de las personas, que es el supuesto básico de la representación. Entonces, un poco la idea. No, pues María, ahorita le estoy llamando y ya ni aparece conectada. Se me hace que tuvo problemas, ¿cómo se Con su llama? red. Con su red ya más, ¿cómo se llama? Más difíciles de atender, o esperamos que se conecte. Pero bueno, esa es como mi idea general. No sé si por ahí es lo que nos querías. Bueno, ese es lo general que yo quería comentar de tu pregunta. Sí, o sea, iba en ese sentido y justamente entender esa diferencia. Por ejemplo, ella decía que que luego cuando algunas creencias son evaluadas, yo entiendo que más bien se refería a validadas, se pueden convertir en conocimiento. Pero entonces aquí, así como las representaciones sociales, como para tú decir que la representación social existe, tiene que pasar pues por un proceso bajo el cual una vez que detectas ciertos aspectos, dices esta representación social es tal y existe en este sentido. En el caso de las creencias es otra cosa, ¿verdad? Según entiendo, porque cómo se validan las creencias o cómo puedes decir que esta creencia le corresponde o no le corresponde a esta persona o en el caso de que se pudiera considerar colectiva, ¿no? Entonces, un poco la idea es seguir problematizando este tipo de, ¿cómo se llama?, de relaciones entre creencias y Representación. representaciones. Ok. Y bueno, es parte del proceso que todavía no hemos culminado, ¿no? Y sí, y Ok. María está offline, quién sabe si se vuelve a conectar. No sé si alguien más quiera comentar así de manera muy general lo que presentó este. Perdón, ya terminaste, Lorena, ya te. Sí, Gustavo, ya, gracias. Ah, sí, no, gracias. No sé si alguien más quiera comentar. ¿Tú la ves conectada, Marce? Como que está conectada y desconectada. Ok. Bueno. Entonces no sé si alguien más quisiera comentar, preguntar sobre esta, sobre la presentación de María. Muy bien. Entonces, vamos a dar paso entonces.